Salto por el muro de la gran pared y corro ocultándome en la oscuridad. Estoy fugitivo de Alcatraz. ¡Wow! Los perros siento ya muy cerca de mí. Siento valor y sigo el sendero por el matorral. Estoy fugitivo de Alcatraz.